probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Sonando, se está yendo, ya terminando, es el tema Bone de Garbage, del disco debut de la banda Garbage. El lunes pasado estuve haciéndole una entrevista a Shirley Manson, que edita un nuevo disco el 10 de junio, si no me equivoco. Nos han pedido que hasta ese momento no pasemos nada, y igual no se consigue ningún audio. A mí me lo pasaron para escuchar el disco previo a la entrevista. Está muy bueno el disco, es más guitarrero, oscuro. No descubren la pólvora, ¿no? Ya sigue siendo Garbage, pero tiene algunas reminiscencias a su primer disco, por ahí, en sus guitarras, en cosas más oscuras. Me parece que el contenido de las letras son más interesantes, y ahí también se plasma un poco esta intencionalidad de emociones o sensaciones. También cierran con un tema, no me acuerdo ahora el nombre, pero que dura como 6 minutos y es un temazo. Y tiene, no puedo acordarme, pero tienen tienen todos los discos alguna canción, esas frases. Por ejemplo, esta en Vogue, creo que arranca diciendo, no, esta no, sí, I can't use what I can't abuse, no puedo usar lo que no puedo abusar. Bueno, esas frases también las tiene. Una conversación con Shirley Manson por teléfono en Los Ángeles, ya bien en Los Ángeles, más que agradable, nos reímos mucho. Duró como 26 minutos. Nos explayó bastante. Bueno, el año pasado salieron de gira celebrando los 20 años de este disco, su disco debut. Y yo le hice una pregunta sobre eso. Bueno, lo que voy a hacer ahora es contar un poco sobre la entrevista para no adelantarnos al momento en el cual vamos a poder pasar bien temas del nuevo disco y hablar un poco más del nuevo disco de Garbage. Se llama Strange Little Birds, Pequeños Pájaros Extraños, podría ser. Así que decidí contar un poco de qué se trató, algunos puntos que van por fuera de lo que es el nuevo disco, como adelanto, y escuchar el tema nuevo, el primer corte del disco. Sobre el disco, una cosa me llamó la atención sobre la celebración de los 20 años del disco debut de la banda, de Garbage homónimo. Ella dijo que al principio, cuando empezó la banda, durante mucho tiempo, se lo tomó como más liviano, como que ella se consideraba que era una entretenedora, una entretenedora, digamos, una showwoman. Y medio como que se menospreciaba ella misma, no se tomaba tan en serio. Pero dice que lo que le pasó con la celebración de los 20 años, pues la pregunta fue si la hizo, digamos, el hecho de salir a girar y reeditar el primer disco y salir a tocarlo, la hizo ver su pasado, su trayectoria hacia atrás de otra manera. Y me dijo que sí, que bien, efectivamente ella había sido consciente de esta manera, de cómo encaró el proyecto o cómo se dio cuenta que lo había encarado. Y con esta celebración o con esta mirada hacia atrás, retrospectiva de los 20 años, se dio cuenta de que en realidad no era tan así, que no era una mera entretenedora, sino que evidentemente algo bien había hecho. Y efectivamente creo que estamos todos de acuerdo con eso. A ver, otra que pueda... Bueno, por ejemplo, algo que hablé al principio sobre las redes sociales, el tema de la temática, por ahí, o los climas que maneja el nuevo disco de Garbage, Strange Little Birds. Ella hizo mucho hincapié en esta cosa de aceptar, digamos, las cosas malas, de que falta más vivir, digamos, con las cosas por ahí que no son del todo agradables, que no son, digamos, felicidad, que está bien equivocarse, que está bien sentirse mal, sentirse triste, que hoy en día todo el mundo en las redes sociales quiere figurar y quiere parecer digamos, que son felices, que su vida es perfecta, que no se equivocan, que todo el mundo es de color de rosa, y la enojaba eso a ella. Y es por eso, por ahí, que y puntualmente esto también está vinculado con el primer corte, se llama Empty, y un poco habla de eso, que se siente que está rodeada, que lo que la rodean la hacen sentir vacía, pero que en realidad el vacío es el entorno, y no uno, que en realidad vive la vida como la vida misma es, y con sus momentos bellos y sus momentos por ahí más tristes o más oscuros. A ver, otra cosa que les puedo llegar a contar es... que para no adelantar el tema de las cosas del nuevo disco. Bueno, al final yo le dije que me da la sensación de que estaría bueno que haga algún dueto con alguna voz masculina, y le sugerí Lanigan, y me dijo, no, a mí me encantaría hacer un dueto con Nick Cave. Y ahí empezamos a tirar nombres. Y le dije, vos, no te preocupes, yo te organizo los invitados, y hacemos un disco de dueto de Shirley Manson con voces masculinas, que dijo que ella nunca cantó con hombres haciendo duetos, siempre fue con mujeres. Así que muy interesante. Les estoy tirando una data y una aposta muy, pero muy buena a aquellos productores de música. Estoy leyendo ahora alguna pregunta que pueda adelantar y que no trate tanto sobre el disco. La celebración de los 20 años del disco debut ya está. Después otra cosa, y esta es la última, sí, vamos a escuchar el corte Empty. Hablando sobre su personalidad en vivo, ¿no? Porque nosotros la vimos en vivo y es muy fuerte, ella es muy alta. Y es una de esas personas, una front woman muy fuerte, muy, muy, muy sólida, ¿no? Que te da la sensación de que te enamora, te seduce, te agarra, te engancha y te apresa, pero al mismo tiempo, si quiere, te caga trompada, ¿no? Como que tiene una dualidad femenina, masculina muy fuerte y muy interesante y muy intensa. Y me dice, ¿sabes qué? Mi vida es así, yo soy así, me encantaría tener pito, me dice. Yo quisiera tener pito, o sea, y es real, y yo vivo la vida así, o sea, vivo por la vida así, pero no por querer ser hombre. sino por una cuestión de esta cosa de tener, digamos, claro y aceptado y amigado los lados masculino y femenino, y que esos son los casos en los cuales en el rock o en el pop, ¿no? Donde los casos que tienen, que lideran mujeres, son casos muy fuertes y muy únicos. Y una más es que dijo que una de las mejores una de las cosas que más le sorprendió en la música últimamente es el último disco de Beyoncé, que si no me equivoco se llama Lemon o algo, o Lemon y algo así, no me acuerdo. Esto por ahora es el adelanto de lo que fue la entrevista a Shirley Manson de Garbage. Vamos a escuchar el primer corte del disco, se llama Empty Vacío y es un temazo, así que escuchémoslo. Horas. que está sonando en este momento es una nueva banda, se llama Dark, con diéresis, o sea, son como se llama, siglas. Es una unión de Dolores O'Riordan, de ex, o no sé, de Cranberries, y el que había sido el bajista de Smiths, Andy Rourke, junto al DJ neoyorquino Oleg Korestky. Se edita el disco Science Agrees, se llama, se edita el 27 de mayo, y nosotros le pasamos el adelanto que se llama Curvy. Y ahora vamos a pasar dos novedades más, o sea, nos tomamos así para algunas novedades que me habían quedado dando vuelta. Uno es de un disco que se editó el 26 de febrero ya, es el nuevo disco de Steve Mason. Steve Mason fue cantante de la de Beta Band. Y el disco se llama Meet the Humans, se editó el 26 de febrero, y de ahí vamos a escuchar el tema, pero todavía no, Planet Size, porque después va a ir pegadito el nuevo proyecto del el que era guitarrista de Motorhead, que se quedó sin banda cuando falleció Lemmy, Phil Campbell, que armó la banda Phil Campbell's All Star Band con sus tres hijos, y el que era baterista de Slipknot, si no me equivoco, que se llama... Bueno, acá no me lo sé, no lo tengo. Cuestión que hacen, hicieron como adelante un cover de Tina Turner, se llama Nutbush City Limits. Así que primero vamos a pasar de un estado a otro, muy fuerte. Primero Steve Mason con... me olvido los nombres, pará. Steve Mason con Planet Size, y después Phil Campbell's All Star Band con Nutbush City Limits. Ahora sí. I missed out once too often, I missed out and tried again. I never really knew before me, I never really tried again. But I find, this time I'm going back again. And on my sixth time stable, alone where the planets lie. Know my planet sizes, the universe makes me cry. But I find what is left to hide, the love we have inside. Just another song. Lied. Told me I'm a cave-dwelling ape man, no thought to the planet's size. An old man made from stardust, the monkey sings in the tree. You put those things together, you won't get close to me. But I find, the universe is mine. El bicho reactor. A church house, gin house, a schoolhouse, outhouse, on highway number 19. The people keep the city clean. They call it Nutbush. Oh, Nutbush. Nutbush, silly limits, yeah. 25 watts of speed limit. Motorcycles not allowed in it. You go to store on a Friday. Church on a Sunday, they call it Nutbush. Oh, Nutbush. Nutbush city limits, yeah. El bicho reactor.